era tarde, yo me vine pa'l baile. Yo me vine pa'l baile. Yo me vine pa'l baile. Miró en la puerta, puso la traba y escapé por la ventana. Escapé por la ventana. Escapé por la ventana. Una noche de amor hay que gozarla, una noche de cumbre hay que bailarla. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Se alzan las manos en el aire y se arrastran los pies sobre la tierra, y danzando se mueve la cadera. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Sigo el ritmo de tu piel morena. Sigo el ritmo de tu piel que me quema. Sigo el ritmo de tu piel morena. Sigo el ritmo. ¡Sacinteros! Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Se alzan las manos en el aire y se arrastran los pies sobre la tierra, y danzando se mueve la cadera. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Sigo el ritmo de tu piel, tu piel morena. Sigo el ritmo. Es azul. Sigo el ritmo de tu piel morena. Sigo el ritmo de tu piel que me quema. Sigo el ritmo de tu piel. Vengo aquí al medio de ustedes dos, la verdad, bienvenidos, bienvenida Azul. ¿Qué te produce estar acá? ¿Cómo te sentís? La verdad estoy muy emocionada por este privilegio de estar acá. Muchas gracias, Leo García. Bienvenido. Momento de mucha emoción. Muchísimo. Aparte, gracias por conocer a Azul, que es un ser maravilloso. Estar con vos, con todo el equipo de Pasión de Sábados, con el maestro Toti Jiménez. Y la gran, gran, gran artista que es Gilda. Una artista eterna que se convirtió en alma para estar junto con nosotros acá. Increíble. Sí, la verdad, un honor poder estar acá en este lugar. Y que Gilda está acá con nosotros, acompañándonos, que es nuestro ángel que nos cuida siempre. Y estoy feliz de que el día de mi cumpleaños pasarla acá cantando con todos esta hermosa banda. Feliz cumpleaños, que me trataron muy bien. Y con Leo, que es un honor. Y gracias a Gilda. El aplauso entonces para Azul Carrizo, para Leo García, que estuvieron en este escenario homenajeando a Gilda, ¿eh?